them. We no afraid of them. Battle to the end, a family faith defend. Stand tall. Kaixo guztioi, ongetorria gezgaraitu estaz armatuak Info Antifa irratzaiora, Irola Irrati Azkeko irratzaio antifasista. We no afraid of them, back on to the end, our family fear defend. We no afraid of them, back on to the end, our family fear defend. We stand tall. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Esgaraitu Estales Armatuak Info Antifa, el programa antifascista de la Irola Irrati Azkea. Cada semana, pues aquí estoy yo, Xavier, pilotando la nave, y con nosotros está también Iker. Aupa, Iker. Aupa, Iker, ahora sí. ¿Ahora me oyes? Sí, ahora sí. Vale, aupa ahí. Bueno, pues el programa de hoy, como siempre, pues va a ser cargadito de contenido. Y lo primero que vamos a hacer va a ser una entrevista sobre memoria histórica para posteriormente hablar sobre el Congreso Internacional Antifascista que se ha celebrado en Porto Alegre, en Brasil. Pero antes que nada vamos a poneros un temita de memoria histórica y luego pasamos con la entrevista. Pues vamos a poner un tema de Caos Ekaitza, un tema sobre memoria histórica que se titula Memoria que truena. Pedimos verdad, que cada nombre caído regrese, se vuelva a alzar, que la tormenta no sea amenaza. Sino casa, despertar. Vuelven viejas sombras con sonrisa nueva. Prometen descanso, traen la cuerda. Pero en la grieta crece la raíz. Y en cada raíz despierta una voz. No es odio lo que nos levanta. Es la dignidad que nunca descansa. Si la mentira quiere mandar, que hable la lluvia al reventar. Tu aliento con el mío, que el miedo se quede frío. Cuando una voz se vuelve dos, tiembla la noche y nace el sol. Por quienes ya no vuelven, memoria que truena. Por quienes aún resisten, la lluvia nos guía. Carlos vive, la rosa respiran. noche a camino. Vi cuartos vacíos, tazas en la mesa, fotos torcidas que nadie endereza. Vi calles sin risas, manos de sal, vi promesas rotas en un portal. Pero también vi a la vecina abrir, compartir pan, enseñar a vivir. Vi niñas cantar, nunca jamás, y el corazón volver a andar. Si tropiezas, toma mi paso, si me rompo, dame tu abrazo. Que no haya cuerpo fuera del fuego, que a los vivos reúne de nuevo. Por quienes ya no vuelven, memoria que truena. Por quienes aún resisten, la lluvia nos guía. Carlos vive, las rosas respiran. Guernica no olvida, la lucha camina. Pedimos calma, pedimos verdad. No queremos venganza, sino libertad. Que cada fosa encuentre su nombre, que cada nombre encuentre su casa. Que nadie vuelva a temer la noche, que nadie venda la esperanza. Guernica, bajo el relámpago, Madrid con su herida abierta. Los nombres susurrados en las cunetas, Carlos en un andén que no calla. 13 rosas amaneciendo, manos que sostienen la tierra. El viento trae su verdad. Seguimos. Que nos sostiene la memoria viva, que nos reúne la voz compartida, que nos defiende la verdad que brilla, que nos empuja la tormenta unida. Por quienes ya no vuelven, nos compre, que nadie nos mida. Si estamos juntas, la noche termina. Carlos vive, la rosa respira. Guernica no olvida, la lucha camina. Cuando el trueno se apague, que siga el latido. La tormenta no muere, cambia de sitio y vuelve a empezar contigo. Bueno, pues vamos con la entrevista. ¿Qué nos traes hoy, Iker? Pues hemos estado con Eduardo Renovales Martín, 1956, Ciérvana, licenciado en historia, escritor, ha sido colaborador de distintos medios, Guingara, escribiendo artículos con temas de actualidad política, también aficionado al senderismo, ha publicado artículos en revistas especializadas, Pirenaica y CD Navarra, y tiene una buena biblioteca de libros publicados, desde cuentos, poemas, y sobre todo, y es ahí hacia donde nos dirigimos, de nuestra historia más reciente, con libros como La ruptura de Chiverta, Historia del batallón Indarra, NV, el otro nacionalismo, Historia del batallón Zapadores, número 8, Askatasuna. Eduardo es de esas personas a las que yo creo que tenemos que tener agradecimiento, sobre todo por su trabajo de documentación, que no es nada fácil bucear en esa historia con tantos relatos, con tantas narrativas, y sacar los datos y escribir todos estos libros que nos ayudan a poder entender cómo ha sido nuestro pasado. Nos juntamos con él en Santurchi, en la Casa Torre. Él se encargó de buscar el lugar para la cita y para la entrevista, y en este caso la entrevista se la hicimos sobre su último libro publicado, El pistolerismo en Vizcaya durante la República, 1931-1936. Os dejamos con la entrevista, esperamos que os guste, y nada, luego nos vemos cuando acabe. Vamos allá. Opa, Eduardo, ¿cómo estás? Opa, Arratsaldeon. Bueno, lo primero, darte las gracias por concedernos este espacio de tu tiempo para nuestro programa antifascista. Bueno, encantado, sin ningún problema. Es todo un placer para nosotros. Vamos allá con la primera pregunta. En esta no te vamos a sorprender, la verdad. Es la pregunta clásica, oficial, que se hace en toda entrevista. ¿Quién es Eduardo? ¿Quién es Eduardo Renovales? ¿De dónde nace tu pasión por la escritura, por la historia? Bueno, yo nací a mitad de la época franquista, o sea que me tocó vivir casi la mitad del tiempo que duró la dictadura, y siempre desde pequeño me interesó mucho la cultura vasca, la historia vasca, y como no había medios de saber nada, no había posibilidad de encontrar libros, la gente no quería hablar por miedo y tal, el interés se fue acrecentando, y después ya de cuando llegué a la época adulta y acabé me licencié en la universidad en historia, pues me interesó sobremanera la historia ocultada o oculta que tenía el nacionalismo minoritario dentro de la historia de los vascos. Muy bien, perfecto. Vale, pistolerismo en Vizcaya durante la República, 1931-1936, es tu último libro escrito y publicado. Presentas en él una época de tensión política y social, bueno, una república alejada de esa idea idílica, de ese manto de romanticismo, donde parece que fue mayor la expectativa que la realidad. ¿Cuál era el clima que se respiraba? Bueno, pues es una pregunta clave que está también en la idea que me impulsó a escribir el libro. Tenemos una imagen muy idealizada de lo que fue la República, tal vez o casi seguramente a cuenta de los 40 años que tuvimos que soportar cuando la República cayó, y eso nos hizo que el periodo inmediatamente anterior pues fuera una especie de contraposición a lo que era el franquismo. Pero claro, tenemos una imagen idealizada que por lo tanto es bastante ficticia en muchos casos, está distorsionada porque era una sociedad muy desigual, muy jerarquizada, había muchas tensiones, fue un tiempo, como digo, de tensión social y política, de esperanzas frustradas, de anhelos que nunca se hacían realidad, desigualdades que nunca desaparecían tampoco, oportunidades perdidas. Y hay que tener en cuenta también que la República surge en un momento un poco crítico de la historia a escala mundial, que es tras el crack de la bolsa de Nueva York en el 29, que genera un caos económico y social a nivel mundial. La sociedad española en este momento, del Estado español, de la República, está crispada básicamente en dos aspectos. Y es que una parte de esta sociedad teme que la República cercene sus privilegios ancestrales, porque muchos venían desde la época medieval. Y había otra parte de la sociedad que no veía el futuro nunca. Y en ese choque que hay entre esas dos sensibilidades de una sociedad partida por la mitad entre una élite que domina a una masa proletaria, pues se establece esta lucha que hace que la República, al final, este empuje que hay entre dos fuerzas sociales, será el que acabe, curiosamente o desgraciadamente, será lo que acabe con la República al final, esa lucha. Vale, dentro de este clima que nos cuentas, ¿qué organizaciones, movimientos políticos estaban dentro de esa lucha ideológica y armada? Estaban todos. O sea, aquí nadie puede decir yo no he sido. Porque al final, en la violencia que se desarrolla durante este periodo, todas las organizaciones políticas son actores activos y pasivos de este método de lucha que no tendría cabida en un Estado democrático. Pero claro, partíamos de unas bases que el Estado español a lo largo de su historia, como una monarquía absolutista plagada de pronunciamientos militares, la democracia había sido algo inexistente hasta 1931. Uh-huh. conseguir una pistola, por ejemplo, tipo Astra, que es lo que aparece en anuncios en el libro, anuncios de la época, parece que resulta sencillo, que resultaba sencillo. No existía una regulación al respecto, portar un arma es una cosa y saber usarla es otra. ¿Tenían técnica en su uso o era disparar a lo loco? Pues igual las dos opciones son válidas. Es cierto que se accedía con mucha facilidad a la posesión de armas de este tipo, ligeras, no sé, de armas de bolsillo, ¿no? Que se guardaban o en el bolsillo o en el cinturón. Los gobernadores republicanos de este periodo, todos tienen ese lema cada vez que llegan a Bilbao de controlar las armas que circulan por la calle, pero es una lucha perdida. No llegan, se hacen redadas, se ponen multas, se detiene a gente por la posesión de armas, pero es una cosa que no se soluciona en ningún momento. Vale. Llama la atención el antivasquismo, el antiusquera del socialismo en esa época. ¿A qué se debía? Es curioso porque sobre todo en la zona minera, que es donde parte de Enkarterri y evidentemente las márgenes de la ría, que es donde está toda la industria, el choque dentro del, vamos a decir, del proletariado, el choque por la idea nacional es muy profundo y muy violento entre sectores nacionalistas que demandan una patria propia y sectores socialistas que, arguyendo en la proclama marxista esta de que el trabajador no tiene patria, es evidentemente, bajo mi punto de vista, es muy errado. El trabajador siempre tiene patria. El que no tiene patria es el dinero. Pero el trabajador al final tiene una historia, tiene una herencia que, a pesar de la lucha proletaria que engloba a todos los estamentos de la clase laboral de un Estado, el trabajador sigue teniendo una patria. Y este enfrentamiento que se da muy de una forma muy descarnada entre socialistas y nacionalistas está inmerso en esta dinámica sociopolítica que se da en este momento y especialmente en esta zona que señalo. ¿Qué diferencias marcó dentro del nacionalismo vasco ANV en relación al PNV? Bueno, ANV representa, nace en 1930 y he escrito cuatro libros sobre ANV, uno sobre el partido político y la ideología que representa y tres más sobre los batallones, que tres de los cuatro batallones que formaliza durante la Guerra Civil. Y llevo un montón de años repitiendo que ANV no es una escisión del PNV, que no tiene nada que ver. Pero es como pregonar en el desierto. Mucha gente cogió las primeras directrices que se dieron a la muerte de Franco de que ANV era una mera escisión del PNV y se ha seguido por esa línea. Y es incierto totalmente. ANV representa una modernización absoluta del nacionalismo. Un nacionalismo que en 1930, cuando se reunifica, está anquilosado en las medidas, en las proclamas ideológicas que Sabino Arana había hecho en la década de 1890. Estaba totalmente desfasado en una sociedad ya industrial que había evolucionado de una forma acelerada durante todo este periodo. Y ese nacionalismo que no ponía en duda nada de lo que dijo Sabino, que no tenía ningún interés en entrar en la lucha social y económica, por ejemplo, que era un nacionalismo que se basaba en la raza, en el famoso RH negativo de los apellidos y tal. ANV hace un vuelco absoluto de lo que es ese nacionalismo. Y frente a la doctrina GEL, Jangokoa Talege Sarra, ellos proclaman un nuevo eslogan, que es Aberritas Catasuna, basado en lo que pregonaban los infanzones de Óbanos en el siglo XIII en Navarra, que era gente libre en una patria libre. Esta gente retoma esa idea medieval del Estado navarro. Entonces, frente a los derechos históricos que defiende el nacionalismo clásico y el pacto con la corona famoso tal, ANV dice que el porvenir y el futuro de los vascos está en ejercer el derecho de autodeterminación. Eso es otra clave muy importante. Otra trascendental, que hoy nos parece una nimiedad, pero en 1930 era clave en la sociedad vasca y en la de Vizcaya, evidentemente, es la separación Iglesia-Estado. O sea, el nacionalismo clásico estaba imbuido de clericalismo, o sea, estaba pegado a la Iglesia. Esta gente decía, esta gente, que son todos católicos, practicantes, les llaman los sin Dios, exactamente porque quieren separar la acción política del Estado de la Iglesia. Eso que hoy nos parece de perogrullo, en ese momento, en 1930, es trascendental. Y luego también hay dos aspectos que hace ANV, que se acerca a cualquier partido de ámbito estatal que reconozca el hecho diferencial vasco para hacer políticas comunes. Y, por último, tiene unos postulados socioeconómicos en términos socialistas, no marxistas, que buscan una justicia social en una sociedad tan, tan desigual en ese momento, que el nacionalismo clásico tampoco quería entrar en ello. Eso, hay más cosas, pero bueno, esto es lo principal. Los medios de comunicación de la época, ¿qué papel jugaban dentro de la situación de enfrentamiento? ¿Existía una prensa libre que se encargaba de informar o todo estaba manchado por las distintas tendencias que había en ese momento? Bueno, en principio había una prensa libre, porque había libertad de prensa, aunque el gobernador civil periódicamente censuraba periódicos, no por un día, sino por semanas, y lo controlaba, y controlaba lo que se publicaba. Pero, en fin, en principio era una prensa libre. Lo que pasa es que los periódicos son órganos de propaganda partidaria, además de informativos, algo tenían de informativos también, evidentemente. Los hechos que se van sucediendo, sobre todo los hechos violentos en el que trata el libro, son tratados siempre bajo una óptica de la ideología propia, alejados de cualquier objetividad. Hay versiones contrapuestas y contradictorias, siempre intentando disculpar al prójimo, al propio, y señalar al contrario. Y es una prensa que no rehúye ni el insulto ni la descalificación, siempre es el contrario el responsable del incidente, siempre es el contrario el que dispara primero, el propio siempre es la víctima propiciatoria de esta situación. Queriéndolo o no, siendo un poco condescendientes y pensando que no lo hacen de mala fe, fomentan en cierta manera la crispación social al ser tan partidarios y partidistas en sus informaciones. No se aleja mucho de la situación actual escuchándote, desgraciadamente. Pues ahora igual hay algún medio que se declara apartidista, que no tiene ningún partido que le controla y tal, pero generalmente el tema ha cambiado en que ya los partidos no controlan tanto su medio de comunicación, sino los grupos estos de presión, que son los que manejan el dinero que hace falta a todos los medios informativos, y esta es otra presión indirecta que en aquel momento era más complicado de ver, pero que en estos momentos es muy claro. El que el periódico que no tiene un aval económico por detrás, que le obliga a tener una línea informativa determinada, pues está abocado al cierre. ¿Quiénes eran los guardias cívicos? ¿Cuál era su labor? Son una especie como, al iniciarse la República, José Ortega y Gasset, uno de los ideólogos y filósofos españoles más importantes que hay, que funda la agrupación de Amigos de la República para defender los postulados que intenta la República implementar en la sociedad española. El guardia cívico es una especie de, como decir, como de guarda de seguridad armado, que defiende los postulados que la República emite hacia la sociedad a la que se dirige. Es una especie de guardia pretoriana que provoca bastantes incidentes armados, algunos con muerte también, hasta que el gobernador civil acaba consiguiendo desactivarlos en cierta manera. Pero hay una temporada que sí son más un problema para la República que un referente y una ayuda. Recoges 60 casos de pistolerismo en el libro. ¿Alguno fue determinante por su brutalidad, por las personas implicadas u otro aspecto? Hay dentro de las muertes hay de todo. Hay muertes que son absolutamente incomprensibles. Hay gente que va a hacer un atentado y se disparan entre ellos. Hay enfrentamientos que no tienen mucho sentido. Hay gente que mata simplemente porque en una discusión de bar a altas horas de la madrugada y con el alcohol de por medio simplemente se le va la cabeza y dispara a otros. Y hay muchos casos de violencia. Si quieres que te señale uno especialmente cruento, se da el 8 de agosto del 33 en Sodupe. Se da también en un momento también muy clásico en que suceden estos temas, que es una fiesta popular, una romería tal. Hay una romería en Güeñes y en varios grupos de personas del Mendigoizale nacionalista y del socialista vuelven a Sodupe, a su pueblo, y al llegar a Sodupe tienen un encontronazo dialéctico que se salda con dos versiones diferentes: la que emite el liberal, que dice que la persona, el mendigoizal este que se llama Vicente Abaurrea Esparza, varias veces increpa a los otros socialistas que están hablando en la puerta de un bar, ya para irse para casa, le dicen que se vaya, que no moleste, que no insulte, vuelve a montarse una pequeña trifulca, y cuando los socialistas ya se encaminan para casa, en un lugar que se llama Casa Torre, en Sodupe, desde un portal les disparan. Y uno de los socialistas cae herido, y el hermano, que se llama Lucio o Benigno, porque esta es otra de las cosas que pasan muy a menudo durante esta época, que cada persona puede tener dos o tres nombres o apellidos diferentes, ve caer herido a su hermano y dice que se vuelve loco, entra al portal de la casa, hay una pelea con el que ha disparado, y el presunto asesino acaba muerto, porque el que entra para defender a su hermano le acaba matando. El Euskadi da una versión absolutamente diferente, y es que hay esa discusión en la calle, existe, pero cuando se retiran todos para casa, en este lugar, en el portal de esta casa-torre, se produce un enfrentamiento, otra vez entre Abaurrea y los hermanos estos Crespo, se pelean los tres dentro de la casa, los dos atacan al mendigo y sale, este se defiende disparando, y hiriendo a uno de ellos, y el hermano que no cae herido se ensaña con este hombre, porque el forense y los registros que da la policía dice que acaba con la cabeza prácticamente destrozada de los golpes que le pegan, y le faltan los ojos. Es un detalle macabro que yo creo que no se vuelve a dar en ningún momento. Y vamos, es un crimen bastante horrendo que es un ejemplo muy claro de lo que el libro presenta. Unas versiones absolutamente encontradas que nunca se sabe la verdad. Tienes que imaginarte, viendo la situación política, por dónde podían haber ido, y nunca, peor dicho, los tiros. Hablas de un pistolerismo situado en Vizcaya, dentro de la provincia. ¿Cuáles eran las zonas calientes? Parece que Meatzaldea, margen izquierda, perdón, eran zonas de enfrentamiento habitual. ¿A qué se debía? Pues donde estaba la industria, donde había más trabajadores, donde las diferencias y la tensión social y económica se daba con más virulencia, y donde es una zona además donde el nacionalismo sí que tiene bastante fuerza. Y la tensión, a la tensión económico-social que genera las luchas laborales por las mejoras salariales, las mejoras de higiene en el trabajo y este tipo de historias, se mezclan con la pelea nacional de qué es la patria, cuál es nuestra patria y qué derechos nacionales tenemos unos y otros. Y eso en la misma clase proletariada, entre los mismos trabajadores, genera una violencia todavía, un índice todavía más alto de lo normal. Hablabas antes de, bueno, de enfrentamientos, sucesos violentos en romerías, con el alcohol presente. ¿Qué tipos de violencia se desarrollaban y en qué ámbitos de la vida social ocurrían? Bueno, está claro, lo digo en el libro también, la mayor parte de los hechos violentos se dan en unos marcos muy concretos, que son las fiestas, las romerías, en los domingos por la tarde-noche, hay mucho alcohol por el medio. El alcohol era un problema muy grande en aquel momento para la sociedad vasca y sobre todo para los trabajadores, se consumía mucho alcohol. Y esto, la nocturnidad, el alcohol, la discusión, las enemistades personales producían que el enfrentamiento, que se iniciaba casi siempre por a gritos, a insultos, a palabra, tal, derivara en hechos más luctuosos. Hay una violencia incontrolada, callejera, esporádica, casi siempre, que se da cuando se encuentran grupos así y enfrentados ideológicamente. Está también la represión policial. La policía no tenía ni material ni costumbres de disolver un problema de enfrentamiento entre la gente si no fuera con material, escopetas y este tipo de historias, o sea, material que podía producir heridos y muertos. Y luego están también los atentados y sabotajes indiscriminados que se solían dar en épocas de huelgas. Pues la huelga se establecía como una lucha contra, vamos a decir, contra la patronal desde el mundo obrero, y la huelga se hacía sí o sí. La gente que no le interesaba, que no estaba incluida en la huelga o que no quería saber nada de ella o que pasaba del tema, sufría las consecuencias. Los mismos huelguistas no paraban en mientes de si iban cerrando comercios y un comerciante no quería cerrar la persiana, le agredían, le rompían los cristales de la tienda. Si alguien decía que no se adhería a la huelga, pues podía sufrir algún acoso también. O sea, no era una participación voluntaria de los huelguistas, hacían que la huelga funcionara, sí o sí. Y eso generaba también mucha crispación. La figura del gobernador es determinante en la época, hablas de ello en el libro. ¿Cómo regulaba los diversos acontecimientos violentos que se desarrollaban? No sé si existía represión, persecución hacia grupos o personas. Sí, la mayor parte de los gobernadores son republicanos, republicanos radicales y republicanos de izquierdas. Algunos son fusilados como por el franquismo luego. En general, pues tiene el poder político de la que emana del Consejo de Ministros de la República. Es el que se encarga de mantener el orden y la paz social. Ya he comentado antes que no le paraban en mientes de cerrar periódicos si consideraba que era necesario, que había un artículo que no se ajustaba a los preceptos de la Constitución. Tenía mucho poder. También estaba implicado en el tema de sacar las armas de la calle, es una lucha que pierden todos los gobernadores. Y luego son 6 años escasos y hay, creo recordar, 10 gobernadores civiles. O sea, había una rotación muy continuada de gobernadores civiles. Eso indicaba de que había una situación de tensión social que no se solucionaba, porque no es normal que un gobernador civil, había algunos que duraban semanas. Vale, por último, como buen vasco, también eres un buen mendizale. ¿La montaña es un lugar para ti de desconexión o encuentras en ella inspiración también para estos proyectos literarios, escrituras y demás? Háblanos un poco de esta faceta tuya. No, para los temas de los libros que son ensayos políticos, más no. Lo encuentro, es una necesidad casi vital. Lo echo de menos si pasan algunas semanas que no puedo ir al monte a andar. Lo echo mucho de menos. Para mí es no sé, una forma de relajación, hacer deporte, moverte, seguir manteniendo cierta vitalidad, pero es también el ver el paisaje, el hacer alguna fotografía, el pasear con la perra que tengo. Es una necesidad vital y una afición que la llevo desde muy pequeño dentro. Has colaborado también, ¿no?, con revistas de montaña, escribiendo artículos. Sí. Colaboré con la revista de montaña, que no sé si se sigue haciendo, del Club Deportivo Navarra. He publicado algo también en Pirenaica, en algún blog de montaña, he publicado algunas rutas que hacíamos. Y sí, bueno, cuando me piden alguna charla o hablar de algún monte o alguna historia, pues como me gusta también a nivel personal, pues no tengo ningún problema. Es que me encanta además hablar de las cuestiones de medio ambiente, de montaña, de cimas, de cumbres, de nieve, de lluvia. Es todo lo que tiene. A mí me parece, es una necesidad vital, como te comento. ¿Qué tienes ahora en mente? ¿Tienes algún proyecto próximo? Pues no, ahora estoy empezando a se ha empezado a promocionar el libro. Voy a dar una serie de charlas en los próximos 3 o 4 meses y estoy en ello. Sobre todo voy a hacerlo en la zona minera, en la margen izquierda, en Enkarterri, hay gente ya que ha comprado el libro y que me está diciendo: oye, una charla para que nos expliques qué pasaba y tal. Y bueno, creo que en menos de un mes en el Museo Minero de Gallarta tenemos la primera para dar una visión de lo que pretendo publicar, exponer en el libro. Eduardo, darte las gracias nuevamente por este espacio y también por la labor que desarrollas. Desde el antifascismo tenemos claro que para poder enfrentarnos al presente tenemos que atender también el pasado. Y si lo podemos hacer es gracias a gente como tú, que haces todo este trabajo de documentación y bueno, nos ayudáis a ello. Sí, bueno, ese es, iba a decir de formación profesional, pero no, porque no ha sido nunca mi profesión esto, a pesar de que me licencié en historia, pero siempre me ha gustado. Ha sido como la montaña, la investigación en los archivos, en los periódicos antiguos. Me gusta, o sea, me preguntan algo, me dicen: oye, de este tema, ¿qué sabes? Tal, y enseguida caigo en la trampa y empiezo a mirar archivos, empiezo a mirar documentación, el archivo que tengo yo en casa y tal, y busco. Tengo, afortunadamente, los libros, una de las mejores cosas que me han dado es contacto con la gente, sobre todo con la gente descendiente de todos los libros de ANV, por ejemplo, de los batallones. Me viene mucha gente de la Itite, del tío que estaba en tal batallón, me traen cosas, me preguntan cosas: oye, mi Itite estaba en el batallón, ¿sabes algo de él? Y esto me ha llevado a conocer a mucha gente de todo el país. El último ha sido hace pocos días en Biarritz, con una gente que se exilió, no volvió a... el Gudari no volvió a Baracaldo, que era de donde era. La familia se quedó en Biarritz y he contactado con ellos, han contactado conmigo a través de Sare, y hemos tenido una relación de intercambio documental y están encantados también de lo que les he contado sobre su Haitite, que muchas cosas no conocían. Y bueno, esto es lo mejor, lo que me ha pasado. Tengo relación con muchísima gente ahora mismo que está también interesada en el tema de la memoria y del recuerdo y la recuperación de la historia pasada que tenemos. Y el nacionalismo minoritario es algo muy desconocido dentro de nuestra historia como pueblo. Un abrazo muy fuerte, Eduardo. Gracias por todo. A vosotros, eskerrik asko. Y para todas aquellas que os hayáis quedado con ganas de saber más sobre el pistolerismo en Vizcaya durante la República de Eduardo Renovales, anunciamos y convocamos el 9 de abril a las 7, presentación del libro en Sirica, Herrigunea, calle Ronda 12, Bilbo. Es un jueves antes del pincho pote, es un plan perfecto para acudir a esta presentación del libro, que estamos seguros que os va a sorprender. Y si al acabar alguien me dice que es aburrido, mira, pagamos la primera ronda del pincho pote, pero eso no solo no va a ocurrir, sino que además los que vengáis os vais a comprar el libro. Animaros, quitar perezas y dejaros sorprender por Eduardo y el pistolerismo que nos trae, hechos que ocurrieron aquí, en Vizcaya, en nuestros pueblos, en nuestras calles. 9 de abril, jueves, previo al pincho pote, Liburu, Aurkezpena, Sirica, Casco Viejo, Bilbo. Nos vemos allí. Bueno, en programas anteriores hablando en la ciudad de Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, en Brasil, fue escenario entre el 26 y el 29 de marzo de la primera conferencia internacional antifascista, un encuentro que reunió a miles de activistas, organizaciones sociales, sindicales y políticas de todo el mundo bajo consignas antiimperialistas y contra el avance de la extrema derecha. El puntapié inicial fue una masiva movilización por el centro de la ciudad el 26 de marzo, donde columnas provenientes de distintos países coparon las calles con pancartas y consignas contra el fascismo y la guerra. El encuentro contó con delegaciones de más de 90 países, consolidando un espacio de articulación internacional. Entre las presencias destacadas estuvo el embajador palestino en Brasil, Marwad Jibril, quien subrayó la importancia de instalar la causa palestina en la agenda global. En declaraciones suyas, en Palestina somos un laboratorio, donde Israel y Estados Unidos cometen crímenes todos los días. Palestina tiene que estar en boca de todo el mundo, afirmó. La cuestión palestina fue uno de los ejes centrales del encuentro. En una mesa específica realizada en la Universidad del Río Grande do Sul, con una sala colmada de más de 1.000 personas, se denunció la continuidad del genocidio y la limpieza étnica. También se destacó el crecimiento del movimiento de boicot, desinversión y sanciones BDS, presente en más de 40 países, con experiencias concretas como la ruptura de acuerdos entre universidades brasileñas e instituciones israelíes. Uno de los debates destacados fue la mesa sobre experiencias de profundización de la democracia, donde participó Fernando Rojas, director de la Casa de las Américas. Rojas planteó que el fascismo se presenta hoy como una herramienta del capital para sostener su dominio y alertó sobre el avance de discursos nacionalistas y la construcción de enemigos internos, particularmente en Estados Unidos. En este marco señaló que combatir el fascismo pasa por el empoderamiento popular. También remarcó la importancia de la solidaridad concreta con Cuba frente al bloqueo, cuestionando la falta de acciones materiales por parte de gobiernos de la región. 4 días de debates y múltiples intercambios, quienes participaron asumen el compromiso de darle batalla al fascismo y promueven un encuentro antifascista en la República Argentina para el año 2027. El encuentro concluyó el 29 de marzo con un llamado a fortalecer la coordinación internacional frente al avance de la extrema derecha. El documento final plantea la necesidad de construir un espacio global antifascista, impulsar conferencias regionales y avanzar hacia una segunda edición del encuentro. Y ahora os dejamos con el documento, el manifiesto, bueno, que de manera colectiva se cerró esta primera conferencia antifascista. Declaración de Porto Alegre. Reunidos en Porto Alegre, ciudad símbolo de las luchas internacionales con importantes tradiciones y aspiraciones democráticas, miles de activistas de más de 40 países de los 5 continentes celebramos nuestra unidad en la diversidad, buscando avanzar en la organización de la resistencia y la lucha contra las diversas formas de fascismo, la extrema derecha y el imperialismo en su fase más agresiva. En esa misma semana tuvo lugar el convoy Nuestra América a Cuba. Más de 1 millón de personas salieron a las calles en Argentina, luchando por la memoria y contra Milei. Hubo cientos de miles en la convocatoria antifascista del Reino Unido, y especialmente la gran e histórica manifestación No Kings en Estados Unidos, donde millones de estadounidenses se reunieron en cientos de ciudades, declarando una vez más a Trump como enemigo de la humanidad. El sistema capitalista imperialista atraviesa una profunda crisis y una marcada decadencia económica, social y moral. La respuesta de las potencias imperialistas a su declive ha sido el fomento del fascismo en todas partes, la imposición de políticas neoliberales, agresiones militares contra las naciones más débiles y su recolonización. En cada país, las amenazas fascistas y neoliberales adoptan formas particulares, pero tienen puntos en común: la eliminación de las libertades democráticas, la destrucción de los derechos laborales, el aumento del desempleo estructural, el desmantelamiento de la seguridad social, la represión contra las organizaciones sindicales y populares, la privatización de los servicios públicos, políticas de austeridad que eliminan toda inversión social, el negacionismo científico y climático, la expropiación de los campesinos en beneficio de la agroindustria, el desplazamiento forzado de los pueblos originarios para promover un extractivismo desenfrenado, políticas migratorias ultrarrestrictivas y un enorme aumento del gasto militar. La extrema derecha y las fuerzas neofascistas desarrollan una amplia ofensiva que instrumentaliza el descontento con las desastrosas consecuencias del neoliberalismo para acelerar estas políticas. Para ello, al igual que el fascismo clásico, buscan dirigir ese descontento contra los grupos oprimidos y desposeídos: migrantes, mujeres, personas LGTBI+, beneficiarios del programa de programas de inclusión, personas racializadas y minorías nacionales o religiosas. El nacionalismo exacerbado, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la LGTBQ-fobia, la incitación al odio y la banalización de la crueldad acompañan el avance de la extrema derecha en cada etapa, de acuerdo con las particularidades de cada país. La voluntad de concentrar la riqueza en manos del capital y la búsqueda desenfrenada del máximo lucro que sustenta las políticas de la extrema derecha también se manifiestan en la intensificación de las agresiones imperialistas para monopolizar recursos y explotar a los pueblos. El imperialismo se vuelve cada vez más desenfrenado, agresivo y belicista. Atropella el derecho internacional, la Carta de la ONU y la autodeterminación de los pueblos. Impone sanciones, ataca y bombardea a las naciones que no se someten a sus dictados. Secuestra y asesina a sus jefes de Estado. Esto va de la mano con la perpetuación de situaciones coloniales, que en el caso de Palestina adoptan la forma de un genocidio explícito en Gaza, orquestado por el Estado sionista de Israel, apoyado incondicionalmente por Estados Unidos, con la complicidad de otros países imperialistas. Además, Israel ha invadido y bombardeado criminalmente el Líbano y afirma que anexará el sur del país. Luchamos contra todos los imperialismos y apoyamos la lucha de los pueblos por su autodeterminación, por todos los medios necesarios. La extrema derecha, además de su complicidad con el gobierno genocida de Netanyahu, teje lazos internacionales, organiza congresos, think tanks, declaraciones conjuntas, apoyo mutuo en procesos electorales y programas de propaganda y desinformación. También cuenta con el apoyo directo o encubierto de las llamadas Big Tech, desestabilizando gobiernos que resisten al imperialismo y amplificando la propaganda reaccionaria en los medios digitales. Las fuerzas que combaten el ascenso de la extrema derecha son diversas y presentan diferentes análisis, estrategias, tácticas, programas y políticas de alianzas. La experiencia nos enseña que aunque reconozcamos estas diferencias, es esencial articular de forma unitaria la lucha contra nuestros enemigos. Esta convergencia debe incluir a todas las fuerzas dispuestas a defender a las clases trabajadoras, los campesinos, los migrantes, las mujeres, las personas LGTBQ+, las personas racializadas, las minorías nacionales o religiosas oprimidas y los pueblos indígenas, a defender la naturaleza frente al capitalismo ecocida, a combatir las agresiones imperialistas y coloniales, independientemente de su origen, a luchar por el fin de la OTAN y apoyar la lucha de los pueblos y gobiernos que resisten. Es urgente combatir, compartir análisis, fortalecer vínculos y llevar a cabo acciones concretas. Además de resistir al fascismo y al imperialismo, aspiramos también a construir las bases para avanzar en nuestras convergencias sobre aspectos centrales y unitarios. Para combatir el autoritarismo es necesario recuperar, ampliar y profundizar los derechos democráticos sobre la base de la participación popular, desde lo local hasta lo nacional y en los organismos internacionales. Afirmamos la centralidad del mundo del trabajo y proponemos impulsar iniciativas conjuntas para organizar la resistencia global contra las violencias fascistas y la precarización neoliberal. La defensa de un futuro sostenible requiere enfrentar directamente el ecocidio promovido por el capitalismo y por gobiernos de extrema derecha, que tratan la naturaleza como una mercancía y desmontan la protección ambiental en nombre del lucro. Destacamos la importancia de la reforma agraria como una vía necesaria para la soberanía alimentaria. Nunca como hoy la lucha contra el imperialismo y el fascismo ha sido tan urgente y necesaria. Esta lucha debe articularse internacionalmente. La Conferencia Antifascista por la Soberanía de los Pueblos se compromete a continuar la lucha sin descanso y a constituirse como un espacio de construcción de unidad frente al ascenso de la extrema derecha y las agresiones imperialistas. Frente a la barbarie, levantamos la bandera de la solidaridad internacional, de la lucha de los pueblos y de un futuro socialista, ecológico, democrático, feminista y antirracista. Proponemos, el Comité Internacional, en coordinación con el Comité Local, será responsable de organizar la planificación de la próxima conferencia y de proponer criterios e iniciativas para la inclusión de nuevas organizaciones. Teniendo en cuenta la asistencia de numerosas organizaciones y asociaciones dedicadas a la lucha contra el fascismo y el imperialismo, proponemos la creación de un espacio de articulación internacional para unificar esta lucha a nivel global, así como incentivar la realización de conferencias regionales y nacionales antifascistas y antiimperialistas, con el objetivo de llevar a cabo una segunda conferencia internacional antifascista por la soberanía de los pueblos. Todas las organizaciones participantes en esta conferencia, salvo que manifiesten lo contrario, son automáticamente firmantes de esta declaración. Apoyar la construcción de una conferencia latinoamericana en Argentina, en fecha y formato a ser propuestos por la delegación y las organizaciones argentinas, en diálogo con el Comité Internacional. Apoyar una conferencia regional en América del Norte que involucre organizaciones de México, Estados Unidos, Canadá, el Caribe y América Central. Apoyar la flotilla Global Summit, que nuevamente busca romper el bloqueo y denunciar el genocidio en Gaza, la lucha del pueblo palestino, en Gaza y en Cisjordania, es la causa de la humanidad. Apoyamos la solidaridad activa materializada en espacios y movimientos como el BDS. Solidaridad con Cuba frente al criminal bloqueo impuesto por Estados Unidos y las amenazas contra su soberanía. Apoyo a todas las iniciativas de solidaridad como las recientes flotillas hacia la isla. Repudia la invasión de Venezuela y el secuestro y encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores. Y apoyo a la lucha por su liberación. Repudio el ataque militar contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Respeto a la autodeterminación del pueblo iraní y fin de las sanciones unilaterales. Defensa de la independencia, autodeterminación y soberanía de todos los territorios bajo ocupación colonial e imperialista. Denunciar la injerencia extranjera en Haití, apoyando la lucha de su pueblo. Apoyo a la lucha del Frente Polisario por la independencia del Sahara Occidental, derecho reconocido por la ONU. Apoyo a la lucha del pueblo puertorriqueño por la autodeterminación y la independencia. Apoyo al encuentro anti-OTAN en Turquía de 2026. Apoyo a la contracumbre G7 en Francia y Suiza en junio de 2026. Apoyar las iniciativas contra el negacionismo climático como las jornadas y encuentros ecosocialistas que se están organizando. Apoyar y construir el próximo Foro Social Mundial en Benin, en agosto de 2026. Derrotar los fascismos y el imperialismo es una tarea urgente de nuestra época. Porto Alegre, 29 de marzo de 2026. Bueno, y con esto nos vamos a ir despidiendo. Nos quedan 5 minutillos, os vamos a dejar con un tema. Pues nada, hasta la próxima semana. Que tengáis todas una buena semana antifascista. Estamos con Goran Bregovic, el músico yugoslavo, y su canción Kalashnikov. Hasta la semana que viene, agur.